Gracias por tus rojos remolacha y por tus blancos rojos rabanitos en la ensalada, por tus rizos escarola, por tus azulón barda y cantos de mañana de madrugada. Gracias, gracias, gracias. Por tu zapatilla eléctrica en mis nalgas y por decirme que la vida es bella y aunque duermas a duerme vela, y por tus nostalgias gracias, por tus sabias charlas, por las largas sobremesas de palabras. Cualquier día, todas las semanas, conversaciones de mayores para la niña de ojos grandes, tristes y preguntones. Gracias por tu música, por tus manos templadas, por el rojo y negro, por Gardel, Silvio y por Jara, por Mercedes Sosa y su luna nana clara y luna para mí, una echadita en mi alma. Gracias por tu música, por tus manos templadas, por el rojo y negro, por Gardel, Silvio y por Jara, por Mercedes Sosa y su luna nana clara y luna para mí, una echadita en mi alma. Gracias por tus rojos remolacha, por tus blancos rojos rabanitos en la ensalada, por tus rizos escarola, por tus azul lombarda y cantos de mañana de madrugada. Gracias, gacucu, gracias, gacucu, gracias. Gracias, gacucu, gracias. Gracias por tu música, por tus manos templadas, por el rojo y negro, por Gardel, Silvio y por Jara, por Mercedes Sosa y su luna nana clara y luna para mí, una echadita en mi almohada. Gracias por tu música, por tus manos templadas, por el rojo y negro, por Gardel, Silvio y por Jara, por Mercedes Sosa y su luna nana clara y luna para mí, una echadita en mi almohada. Gracias por tu música, por tus manos templadas, por el rojo y negro, por Gardel, Silvio y por Jara, por Mercedes Sosa, por su luna nana clara, luna para mí, una echadita en mi almohada. Gracias por tu rojo remolacha, por tus blancos rojos rabanitos en la ensalada, por tus rizos escarola, tus lombardos cantos, cantos de mañana de madrugada. Por decirme que la vida es bella, aunque duermas a duerme, vida, gracias por tus nostalgias.